¿A qué haré por amor? Lenny Disitko me contó que durante su tiempo en Hughes Aircraft se había hecho muy amigo de una guardia de seguridad. Yo debía ir a verlo una noche en que esta señora estuviera de servicio y decir que era un empleado de DEC. Cuando llegué, ella me registró con un guiño, sin pedir ver ninguna identificación. Lenny llegó para escoltarme desde el vestíbulo, apenas pudiendo controlar su emoción, pero aún arrogante y lleno de sí mismo. Me llevó a una computadora VAX de Hughes que tenía acceso a ARPANET, conectando una colección de universidades, laboratorios de investigación, contratistas gubernamentales y similares. Escribiendo comandos, me dijo que estaba accediendo a un sistema informático llamado DocMaster, que era propiedad del Centro Nacional de Seguridad Informática, NCSC, un brazo público de la supersecreta Agencia de Seguridad Nacional. Estábamos eufóricos, sabiendo que esto era lo más cerca que habíamos estado de establecer una conexión real con la NSA. Presumiendo de su ingeniería social, Lenny dijo que había fingido ser miembro del equipo de TI del Centro Nacional de Seguridad Informática y había engañado a un trabajador allí llamado T. Arnold para que revelara sus credenciales del sistema. Lenny prácticamente bailaba de orgullo. Todavía era un gran geek. Parecía que debía estar drogado con algo muy bueno cuando se jactó: «Soy tan buen ingeniero social como tú, Kevin». Estuvimos husmeando durante quizás una hora, pero solo encontramos información poco interesante. Mucho más tarde, esa hora volvería para atormentarme. Estaba seguro de que había alguna manera en que podría acelerar mis habilidades informáticas hacia algo que pudiera conseguirme un trabajo que codiciaba: trabajar para General Telephone. Descubrí que la compañía estaba reclutando activamente graduados de una escuela técnica llamada Computer Learning Center. Era un viaje fácil desde mi lugar y podía obtener un certificado yendo a la escuela allí durante solo 6 meses. Una beca federal más un préstamo estudiantil pagaron mi camino, y mi mamá aportó el dinero para algunos de los gastos extra. La escuela requería que los estudiantes varones usaran traje y corbata para ir a clase todos los días. No me había vestido así desde mi bar mitzvah a los 13 años, y ahora, como tenía 23 y estaba bastante fornido, ese traje habría quedado bastante mal. El dinero de mamá pagó 2 trajes nuevos. Realmente disfruté programando en lenguaje ensamblador, más desafiante porque el programador tiene que dominar muchos detalles técnicos, pero produciendo un código mucho más eficiente que usa una huella de memoria mucho más pequeña. Codificar en este lenguaje de bajo nivel era divertido. Sentía que tenía más control sobre mis aplicaciones, estaba codificando mucho más cerca del nivel de la máquina que usando un lenguaje de programación de alto nivel como COBOL. El trabajo de clase iba de rutinario a algo desafiante, pero también fascinante. Estaba haciendo lo que amaba: aprender más sobre sistemas informáticos y programación. Cuando el tema del hacking surgía de vez en cuando, me hacía el tonto, solo escuchando. Pero por supuesto, continuaba hackeando. Había estado jugando al gato y al ratón con Pacific Bell, como se había rebautizado la antigua Pacific Telephone. Cada vez que descubría una nueva forma de entrar en los conmutadores de la compañía, alguien allí eventualmente encontraba una forma de bloquear mi acceso. Usaba los números de acceso telefónico que Kirkmack estaba usando para conectarse a varios conmutadores para procesar órdenes de servicio y ellos se daban cuenta, luego cambiaban los números de acceso telefónico o los restringían para que no pudiera marcar. Y entonces yo eliminaba la restricción cuando no estaban prestando atención. Esto iba y venía durante meses. Su constante interferencia había llegado al punto en que hackear los conmutadores de Pacific Bell se estaba volviendo más como un trabajo. Entonces se me ocurrió la idea de probar un enfoque de nivel superior: atacar su sistema de control de conmutación, o SCCS. Si pudiera hacer eso, tendría tanto control como si estuviera sentado frente a los conmutadores mismos, capaz de hacer lo que quisiera sin tener que hacer ingeniería social a técnicos despistados día tras día. El acceso y poder definitivos podrían ser míos. Comencé con un ataque dirigido al SCCS en Oakland, en el norte de California. En mi primera llamada, planeaba decir que era de ESAC, el Centro de Asistencia de Sistemas Electrónicos, proporcionando soporte para todo el software así se ha implementado en toda la compañía. Así que hice mi investigación, encontrando el nombre de un trabajador legítimo de ESAC, luego afirmando: «Necesito entrar en el SCCS de Oakland, pero nuestro equipo DataCare está en mantenimiento, así que tendré que obtener acceso a través de acceso telefónico». «No hay problema». El hombre al que había llegado me dio el número de acceso telefónico y una serie de contraseñas, y se quedó en línea conmigo, guiándome a través de cada paso. «Ups, Este era un sistema con seguridad de devolución de llamada. Tenías que introducir un número de teléfono y esperar a que la computadora te devolviera la llamada. ¿Y ahora qué? Mire, estoy fuera del sitio en una oficina remota, dije de improviso. Así que no podré recibir una devolución de llamada. Mágicamente había dado con una excusa que sonaba razonable. Claro, puedo programarlo para que omita la devolución de llamada cuando inicie sesión con tu nombre de usuario, me aseguró, derrotando la elaborada seguridad de la compañía que de otro modo habría requerido que yo estuviera en un número de devolución de llamada autorizado. Lenny se unió a mí en el esfuerzo de irrumpir en el SCCS. Cada uno al que entrábamos nos daba acceso a 5 o 6 centrales telefónicas, con control total sobre ellas, así que podíamos hacer cualquier cosa que un técnico en la central pudiera hacer, sentado en el conmutador. Podíamos rastrear líneas, crear nuevos números de teléfono, desconectar cualquier número de teléfono, añadir barra diagonal, eliminar funciones de llamada personalizadas, configurar trampas y rastreos, y acceder a registros de trampas y rastreos. Una trampa y rastreo es una función colocada en una línea que captura números entrantes, generalmente colocada en las líneas de los clientes si son víctimas de llamadas telefónicas acosadoras. Lenny y yo invertimos una enorme cantidad de tiempo en esto, desde finales de 1985 hasta gran parte de 1986. Eventualmente entramos en los conmutadores de toda Pacific Bell, luego Manhattan, luego Utah y Nevada, y con el tiempo muchos otros en todo el país. Entre estos estaba la compañía telefónica Chesapeake y Potomac, o C&T, que servía al área de Washington, D.C., incluyendo todos los departamentos federales basados en D.C., así como el Pentágono. La tentación de la Agencia de Seguridad Nacional era una comezón que no podía resistir. El servicio telefónico de la NSA se proporcionaba a través de un conmutador de la compañía telefónica en Laurel, Maryland, al que ya habíamos ganado acceso. La asistencia de directorio listaba el número de teléfono público de la agencia como 301-688-6311. Después de verificar aleatoriamente varios números con el mismo prefijo, procedí con la suposición razonable de que a la NSA se le había asignado todo el prefijo. Usando una función de prueba para técnicos de conmutadores llamada Talk and Monitor, pude establecer un circuito para escuchar llamadas aleatorias en curso. Me metí en una línea y escuché a un hombre y una mujer hablando. Apenas pudiendo creer que realmente estaba escuchando a la NSA, estaba emocionado y nervioso al mismo tiempo. La ironía era grande, estaba interviniendo las líneas de los mayores intervencionistas del mundo. Bien, había demostrado que podía hacerlo, era hora de salir, rápidamente. No me quedé el tiempo suficiente para escuchar de qué estaban hablando, y no quería saberlo. Si la llamada hubiera sido realmente sensible, estoy seguro de que habría estado en una línea segura, pero aún así, era demasiado arriesgado. La probabilidad de que me atraparan era escasa si solo lo hacía una vez y nunca volvía. El gobierno nunca se enteró de que había obtenido este acceso. Y no lo incluiría aquí, excepto que el estatuto de limitaciones hace mucho que expiró. Para Lenny y para mí, era emocionante cada vez que comprometíamos otro SCCS, como llegar a niveles cada vez más altos de un videojuego. Este fue el hackeo más significativo de mi carrera debido al inmenso control y poder que nos dio sobre los sistemas telefónicos de gran parte de los Estados Unidos. Y sin embargo, nunca hicimos uso de ello. Para nosotros, la emoción simplemente residía en saber que habíamos obtenido el poder. Pacific Bell eventualmente se enteró del acceso que habíamos obtenido. Sin embargo, nunca fuimos arrestados y acusados porque, como supe más tarde, la administración de la compañía temía lo que sucedería si otros se enteraban de lo que yo había sido capaz de hacer y comenzaban a intentar duplicar mis esfuerzos. Mientras tanto, el acceso de Lenny a Dockmaster no había pasado desapercibido. La NSA rastreó la intrusión hasta Hughes, que a su vez la rastreó hasta la sala de computadoras donde Lenny estaba trabajando la noche que lo visité. La seguridad de Hughes lo interrogó primero, luego el FBI lo citó para una entrevista oficial. Lenny contrató a un abogado que lo acompañó a la reunión. Lenny les dijo a los agentes que él y yo nunca habíamos hecho nada con Dockmaster. Fue interrogado varias veces por la administración de Hughes. Se mantuvo firme y no me señaló. Mucho más tarde, sin embargo, para salvar su propio pellejo, afirmó que yo había hackeado Dockmaster mientras lo visitaba esa noche en Hughes. Cuando le preguntaron por qué había mentido sobre mi no participación en primer lugar, dijo que había tenido miedo porque yo había amenazado con matarlo si me delataba. Claramente, estaba tratando desesperadamente de encontrar una excusa por haber mentido a los agentes federales. El registro de visitantes mostraba que un Kaden Metnick efectivamente se había registrado como invitado de Lenny. Por supuesto, fue sumariamente despedido de Hughes. 2 años más tarde, sería acusado de poseer códigos de acceso secretos para la NSA, cuando en realidad solo tenía la salida de un comando voice, que mostraba los nombres y números de teléfono de usuarios registrados con cuentas en DocMaster, algo fácilmente disponible para cualquiera con acceso a ARPANET. Mientras tanto, de vuelta en la escuela de computación, no todos los estudiantes eran chicos. Una de las chicas era una linda y menuda universitaria llamada Bonnie. Yo no era exactamente el tipo más atractivo, cargando todo el peso extra que había acumulado desde que aquel amigo de mis días de viaje en autobús preadolescente me había introducido a la comida chatarra como un grupo alimenticio básico. Estaba pesando alrededor de 25 kilos de más. Obeso habría sido un término más que cortés. Aún así, pensé que ella era realmente linda. Cuando ambos estábamos en la sala de computadoras trabajando en proyectos escolares, comencé a enviarle mensajes a través de la habitación, pidiéndole que no detuviera ninguno de mis programas que se estaban ejecutando con mayor prioridad, y sus respuestas eran lo suficientemente amistosas. La invité a cenar. Ella dijo, "No puedo. Estoy comprometida". Pero había aprendido de mi hacking a no rendirme fácilmente, generalmente hay una manera. Un par de días después le pregunté de nuevo sobre la cena y le dije que tenía una hermosa sonrisa. ¿Y qué crees? Esta vez aceptó. Más tarde, me dijo que pensaba que su prometido podría estar mintiéndole sobre sus finanzas, qué autos poseía y cuánto debía por ellos. Le dije, puedo averiguarlo si quieres. Ella dijo, sí, por favor. Había tenido la suerte de acceder a TRW, la compañía de informes crediticios, mientras aún estaba en la escuela secundaria. Nada inteligente en esto. Una noche fui a la parte trasera de Gauten Ford en el Valle de San Fernando y busqué en la basura. Tomó unos 15 minutos, pero mi pequeña expedición de buceo en contenedores dio sus frutos. Encontré un montón de informes de crédito sobre personas que compraban autos en el concesionario. Increíblemente, impreso en cada informe estaba el código de acceso de Galpin para TRW. Aún más increíble, seguían imprimiendo el código de acceso en cada informe de crédito años después. En esos días, TRW era muy útil para sus clientes. Si llamabas y dabas el nombre de un comerciante y el código de acceso correcto, y explicabas que no conocías el procedimiento, la amable señora te guiaba a través de cada paso para obtener el informe de crédito de una persona. Muy útil para los clientes reales, muy útil también para hackers como yo. Así que cuando Bonnie dijo que le gustaría que investigara lo que su novio realmente estaba haciendo, tenía todos los trucos que necesitaba. Una llamada a TRW y unas horas en la computadora me dieron su informe de crédito, su saldo bancario, sus registros de propiedad. Sospechas confirmadas, no estaba ni cerca de ser tan adinerado como había estado afirmando, y algunos de sus activos estaban congelados. Los registros del DMV mostraban que aún tenía un coche que le había dicho a Bonnie que había vendido. Me sentía mal por todo esto, no estaba tratando de socavar su relación. Pero ella rompió su compromiso. En 2 o 3 semanas, cuando se había recuperado de sus emociones iniciales sobre la ruptura, comenzamos a salir. Aunque 6 años mayor que yo y considerablemente más experimentada en este juego, pensaba que yo era inteligente y atractivo, a pesar de mi peso. Esta fue mi primera relación seria, estaba volando. A Bonnie y a mí nos gustaba la comida tailandesa e ir al cine, y ella me introdujo al senderismo, algo muy fuera de mi zona de confort normal, mostrándome los hermosos senderos en las cercanas montañas San Gabriel. Ella estaba fascinada por mi habilidad para recopilar información sobre las personas. Y una cosa más, una coincidencia de la que todavía me río. El salario y la matrícula de mi nueva novia estaban siendo pagados por uno de mis principales objetivos de hacking de toda la vida, la compañía telefónica GTE. Después de terminar el medio año prescrito para mi certificado en la escuela de computación, terminé quedándome un poco más. El administrador del sistema, Ariel, había estado tratando de atraparme obteniendo privilegios de administrador en el sistema VM/CMS de la escuela durante meses. Finalmente me atrapó escondiéndose detrás de una cortina en la sala de terminales mientras yo husmeaba dentro de su directorio, atrapándome con las manos en la masa. Pero en lugar de expulsarme del programa, me ofreció un trato, estaba impresionado con las habilidades que me habían permitido hackear las computadoras de la escuela, Y si aceptaba escribir programas que hicieran que su minicomputadora IBM fuera más segura, lo etiquetaría como un proyecto de honores. ¿Qué tal eso? La escuela estaba entrenando a los estudiantes en el conocimiento esotérico de las computadoras, pero reclutando a un estudiante para mejorar su propia seguridad. Eso fue un gran primer paso para mí. Lo tomé como un cumplido y acepté la tarea. Cuando terminé el proyecto, me gradué con honores. Ariel y yo eventualmente nos hicimos amigos. El Computer Learning Center tenía un incentivo que usaba para inscribir estudiantes, varias empresas de alto perfil tenían la práctica de contratar a sus graduados. Y una de ellas era el empleador de Bonnie, GTE, mi objetivo de hacking durante tantos años. ¡Qué fantástico era eso! Después de entrevistarme con el departamento de TI de GTE, me trajeron de vuelta para una entrevista con tres personas de recursos humanos, y luego me ofrecieron un trabajo como programador. Los sueños realmente se hacían realidad. No más hacking para mí, no lo necesitaría. Me pagarían por hacer lo que amaba, en el lugar que amaba hacerlo. El trabajo comenzó con una orientación para empleados para enseñar a los nuevos contratados sobre los nombres y funciones de todos los diferentes sistemas informáticos de GTE. Hola. Era una compañía telefónica, yo podría haber estado enseñando las clases. Pero por supuesto, me senté allí tomando notas como todos los demás. Nuevo trabajo genial, un rápido paseo diario a la cafetería para almorzar con mi novia, un cheque de pago legítimo, lo tenía todo. Caminando por las oficinas, sonreía ante los cientos de nombres de usuario y contraseñas que estaban justo frente a mi nariz, escritos en notas póster. Era como un borracho reformado en un tour por la destilería de Jack Daniels, confiado pero casi mareado de imaginar qué pasaría si. Bonnie y yo regularmente almorzábamos con un amigo suyo, un tipo de su departamento de seguridad. Siempre tenía cuidado de dar vuelta mi tarjeta de identificación, obviamente no había captado mi nombre completo cuando nos presentaron, así que ¿por qué dejar que lo leyera en mi tarjeta como una valla publicitaria que destellaba enemigo público número uno de la compañía telefónica? En conjunto, este fue uno de los momentos más geniales de toda mi vida, ¿quién necesitaba hackear? Pero solo una semana después de que comencé, mi nuevo jefe me soltó una bomba. Me entregó un formulario de seguridad para una tarjeta de acceso total que me otorgaría entrada al centro de datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya que estaría de guardia para emergencias. Inmediatamente, supe que me iban a despedir, tan pronto como el personal de seguridad de GTE mirara mi formulario. Reconocerían mi nombre y se preguntarían cómo había evitado todas sus verificaciones de seguridad y realmente había sido contratado, como programador, nada menos. Un par de días después, fui a trabajar con un mal presentimiento. Más tarde esa mañana, mi supervisor me mandó llamar, y su jefe, Russ Trumbly, me entregó mi cheque de pago más la indemnización por despido, diciendo que tenía que dejarme ir porque mis referencias no habían sido verificadas. Una estratagema obvia. Yo había proporcionado solo los nombres de personas que dirían cosas buenas sobre mí. Me escoltaron de vuelta a mi escritorio para recoger mis efectos personales. En cuestión de minutos, apareció un grupo de seguridad, incluyendo al tipo que había estado almorzando con Bonnie y conmigo. Un par de ellos comenzaron a buscar en mi caja de disquetes cualquier propiedad de la empresa. Lo que sea. No había ninguna, solo software legítimo. Todo el grupo me acompañó hasta la puerta y todo el camino hasta mi coche. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor. Todos estaban despidiéndose con la mano. Mi carrera en GT había durado un total de 9 días. Más tarde escuché que los tipos de seguridad de Pacific Bow se burlaron mucho de sus amigos en GTE, pensando que era hilarante que cualquier compañía pudiera ser lo suficientemente estúpida como para contratar al notorio prehacker telefónico Kevin Mitnick, de quien Pacific Bell había estado manteniendo un archivo durante años. Un paso atrás y uno adelante. Un instructor del Computer Learning Center que también trabajaba en Security Pacific National Bank como especialista en seguridad de la información sugirió que solicitara un trabajo allí. Durante un periodo de semanas, tuve 3 series de entrevistas, la última con un vicepresidente del banco. Luego una espera bastante larga. Finalmente llegó la llamada telefónica, uno de los otros candidatos tiene un título universitario, pero hemos decidido que tú eres la persona que queremos. El salario era de 34 pesos, 000, lo cual para mí era genial. Enviaron un memo interno que anunciaba, por favor, den la bienvenida al nuevo empleado Kevin Mitnick, que comienza la próxima semana. ¿Recuerdas ese artículo en el Los Angeles Times, que cubría mi arresto juvenil e imprimió mi nombre, una violación de la ley así como una violación de mi privacidad porque era menor de edad? Bueno, una de las personas en Security Pacific National Bank también recordó ese artículo. El día antes de que comenzara, recibí una extraña llamada de Sandra Lambert, la señora que me había contratado y que fundó la Organización de Seguridad Information Systems Security Association, ISA. La conversación fue en realidad más como un interrogatorio: SL, ¿juegas corazones? Yo, ¿el juego de cartas? SL, sí. Tuve un mal presentimiento de que la fiesta había terminado. SL, ¿eres un operador de radio aficionado con el indicativo WA6VPS? Yo, sí. SL, ¿hurgas en los contenedores de basura detrás de los edificios de oficinas? Yo, ¡au! Solo cuando tengo hambre. Mi intento de humor fracasó. Ella dijo adiós y colgó. Recibí una llamada telefónica de recursos humanos al día siguiente retirando la oferta de empleo. Una vez más, mi pasado había vuelto para morderme el trasero. Algún tiempo después, los medios de comunicación recibieron un comunicado de prensa de Security Pacific National Bank anunciando una pérdida de 400 millones de pesos para el trimestre. El comunicado era falso, no era realmente del banco, que de hecho no había perdido dinero en ese trimestre. Por supuesto, los altos mandos del banco estaban seguros de que yo estaba detrás de ello. No me enteré de nada de esto hasta meses después, en una audiencia judicial, cuando los fiscales le dijeron al juez que yo había cometido este acto malicioso. Pensando en retrospectiva, recordé haberle dicho a DePain que mi oferta de trabajo había sido retirada. Años después, le pregunté si él había estado detrás de ese comunicado de prensa. Lo negó vehementemente. El hecho es que yo no lo hice. Ese no era mi estilo, nunca he practicado ningún tipo de venganza viciosa. Pero el comunicado de prensa falso se convirtió en otra parte del mito de Kevin Mitnick. Aún así, tenía a Bonnie en mi vida, una de las mejores cosas que me había pasado. Pero, ¿alguna vez has sentido que algo era tan bueno que no podía durar?